Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Hola América, hola mundo, yo soy Omar Dávila, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino, el programa número 61, el programa donde se unen estaciones de radio en Estados Unidos, El Salvador, México, en Nicaragua, en Argentina, en Guatemala, para escuchar las 20 mejores canciones de la semana según esta empresa, el Monitor Latino, que se encarga de checar a las estaciones de radio del país y presentar este reporte. ¡Empezamos! Número 20. Esta semana vamos a tener muchas noticias, reportes, viajes en el tiempo, en la dedicatoria a distancia y además canciones en la mira. Espero que se queden conmigo. Arrancamos el número 20 esta semana. Siempre el viento los regresa.

siguen en la primera entrega de los éxitos de esta semana, la semana número 61 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, el conductor de este show, y los invito a que me visiten cualquier día de la semana y podrán escuchar en mi página de internet esta lista de éxitos. www.omardavila.com. Omardavila.com. Ya regreso, no se muevan, ¿eh? Top 20.